de los pantanos, baila en el agua y no es un pez. Panza amarilla, lomo de piedra, es como un tronco arrastrándose. De mandíbulas enormes y larga cola como timón. Sus ojos al ras del agua van espiando todo alrededor. Sus ojos al ras del agua van espiando todo alrededor. Ranchera del yacaré, nadie lo vio, ¿pa' dónde fue? Parece un lagarto grande, pero es más bravo, no te arrimes. Dormido sobre la costa bajo el sausal, a cualquier bicho que se le arrime de un coletazo lo va a espantar. En Misiones y Entre Ríos y allá en Corrientes lo pueden ver, medio verde amarronado me está bailando y chamamé. Medio verde amarronado me está bailando y chamamé. Ranchera del yacaré, nadie lo vio, ¿pa' dónde fue? Parece un lagarto grande, pero es más bravo, no te arrimes. Ranchera del yacaré, nadie lo vio, ¿pa' dónde fue? Parece un lagarto grande, pero es más bravo, no te arrimes. Anda con cuidado, con los ojos bien abiertos. No, sí, que se confunde con el pajonal y siempre anda hambriento.